Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, les saluda Lister Ramos. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia@albaciudad. Son las 12:02. Titulares. En defensa de la patria, este lunes arrancó jornada de actividades cívico-militares que se desarrollarán durante toda la semana. Informó el presidente Maduro aprobados recursos para expansión de la milicia bolivariana. Este 19 de abril se dará un nuevo reimpulso a la revolución bolivariana. Durante su participación en el programa La Política en el Diván, ministro Villegas repudió agresiones contra trabajadores de BTV. Gobierno venezolano rechaza injerencia de 11 países latinoamericanos en asuntos internos. Cultura al día. Y este lunes inició la jornada de actividades cívico-militares para defender la patria y la moral de Venezuela frente a los ataques de la derecha nacional e internacional, así como por la unión y defensa de la Fuerza Armada Nacional. Durante el acto de celebración del séptimo aniversario de la Milicia Nacional Bolivariana, el presidente de la República, Nicolás Maduro, puntualizó que las actividades se desarrollarán durante toda la semana a nivel nacional y estarán encabezadas por la gran movilización del pueblo revolucionario este miércoles. Yo ordené que se pospusieran todos los eventos públicos que se realizaran en el transcurso de esta semana de combate, que será la semana para conmemorar nuestro 19 de abril y todas las fechas históricas de abril heroico, de abril de patria. No todos los años coinciden las fechas, pero cuando coinciden, cristiano y católico como soy, respetando la fe profunda, ferviente de un pueblo, creo que es la decisión más justa y pertinente. Por eso estamos hoy aquí, iniciando el lunes 17, una semana patriótica en ofensiva, con pueblo, con milicia, con fuerza armada, trotando en las calles, en ofensiva patriótica, constitucional, popular, revolucionaria. Enalteciendo nuestra identidad cultural. Cultura al día. El primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, aprobó recursos para que durante este año la milicia bolivariana sea expandida a 500.000 funcionarios en las 99 áreas de defensa integral del país. Le ha aprobado al ministro de la Defensa, general en jefe, Vladimir Padrino López, los planes para expandir la Milicia Nacional Bolivariana durante este año a 500.000 milicianos y milicianas con todos sus equipos y garantizar a través de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana un fusil para cada miliciano, un fusil para cada miliciana. Está aprobado los recursos y para la logística, para articular las REDI, las SODI, las ADI. 12:05. A través de su cuenta en la red social Twitter, la ministra para Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, informó que el gobierno nacional rechazó la injerencia de 11 países latinoamericanos que se pronunciaron sobre asuntos internos de Venezuela, violando leyes internacionales. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El ministro para la Cultura, Adán Chávez, destacó que este 19 de abril significará el nuevo reimpulso de la revolución bolivariana en el país, con el que se fortalecerá la paz del pueblo venezolano. como lo hemos venido haciendo, pero la del 19 de abril, el próximo miércoles, va a ser una de las concentraciones más grandes que hemos realizado en estos últimos años, porque es el pueblo mostrando el apoyo a la revolución, el apoyo al presidente Maduro y el rechazo a ese intento de legitimar el terrorismo en el país. El 19 de abril, una jornada internacional de apoyo a Venezuela, a la revolución bolivariana y de rechazo a ese intento injerencista del imperio norteamericano y sus aliados. Ya tenemos confirmación de al menos unos 20 países de los 5 continentes donde van a organizar, están ya organizando y van a manifestarse ese día, 19 de abril, alrededor de nuestras embajadas, en universidades, en sede de estos mismos partidos y movimientos sociales, concentraciones de gente, foros, ¿verdad? Manifestando entonces ese apoyo al gobierno, al pueblo venezolano y el rechazo al intento de golpe de Estado del Imperio norteamericano. Va a ser una jornada memorable a nivel nacional y a nivel internacional el 19 de abril. 12:07. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Durante su participación en el programa La Política en el Diván, el ministro para la Comunicación e Información, Ernesto Villegas, repudió las agresiones que ha perpetrado grupos violentos vinculados con la derecha contra trabajadores del canal estatal Venezolana de Televisión, luego de que el actor venezolano Franklin Virgües expresara que no sigan llamando periodistas a estos vagos de VTV. Son delincuentes que usurpan la profesión. Yo quiero salir en defensa, hermano, de los periodistas y trabajadores todos de Venezolana de Televisión, que han sido históricamente agredidos en varias etapas de nuestra vida reciente. Pero hay un tuit, caballero, llamado Franklin Virgües, que dice lo siguiente, ¿no? No sigan llamando periodistas a estos vagos de VTV. Son delincuentes que usurpan la profesión. El CNP, o sea, el Colegio Nacional de Periodistas, en su momento aplicará correctivos. Por cierto, que la palabra aplicará, Franklin lleva tilde en la última A. Franklin estudió en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central, donde yo estudié también. Bueno, pero esto no está desconectado de esto otro que te quiero pedir rápidamente que coloques. Sí, adelante. Aquí está la fotografía de el disparo que recibió en días pasados un efectivo sargento de la Guardia Nacional que presta labores de custodia aquí en el Canal 8. También está el video de la compañera periodista Mariana Mata, que estando en la cobertura del meeting que lamentablemente hizo el Cardenal Urosa en la Basílica de Santa Teresa, pues resultó agredida. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. 12:09. Coordinadora de Información, Sinamay González. En la redacción, edición y montaje, James Martínez. Que tengan todos feliz martes. Les informó Liz de Ramos. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revolución. Los que... Sin música, la vida sería un error. Alba Ciudad 96.3 FM te brinda. Melodías con alegría. El orgullo de ser venezolano. Lo vives con nuestra música tradicional. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Sergio Muñoz el llanero, que sabe ordenar la pauta, el colega Seijor Cuicas, comunicador de cancha, coronel Mauricio Riera, un mérito a su constancia, prosiga con valentía, creatividad y coadyuvancia, esta señal llegará a donde otras no alcanzan, maestre Freddy Quintero, un buen hijo de esta casa, siga con la producción, con categoría y altancia, 101.9, cada día más se agiganta, la voz de la Fuerza Armada, está de moda en Caracas, Manuel Francisco Martínez, maestro técnico de planta, desde Cumbre Piedra Azul, controle la resonancia. Carlos Rodríguez Rabán, a usted, su esposa y su niña, un remanso de cariño desbordado de alta estima. Continúe dando el ejemplo en su gestión proactiva. El rumbo es un socialismo como lo soñó Bolívar. Admirable capitana Teresita de Maniglia, que Dios le bendiga siempre y proteja a su familia. Reciba de corazón, entre el bordón y la prima, esta prosa lisonjera con amistad cristalina, por ser mujer ejemplar y oficial de moral digna. Maestro Rafael Durán, por su gallardía benigna, reciba con patriotismo en mi oratoria genuina un gran reconocimiento, compañero de escuadrilla, por haberle dicho no a una flota agresiva de aeronaves de combate con mucha carga explosiva que de base Palo Negro venía a acabar con la vida del hijo de Sabaneta, de la marquesa Barinas. ¡Ay! Wilfrido Enrique Cruz Weffer, que al voluntariado canta en cada circunscripción. De cada entidad del mapa, enero, mayo y septiembre en contingencia se abrazan, siga llamando a las filas. A varones y a muchachas, alistando con orgullo, con voluntad y ponderancia, Cliver Antonio Alcalá. General de gran templanza, continúe con sus funciones en su tierra mar y ancha, su sentir bolivariano, su acción, convicción y raza, lo hicieron digno soldado de escudos, soles y lanzas, amigo López Hidalgo, de la milicia un jerarca, hombre de gran resistencia, del fusil y de la táctica, al frente de la reserva, resguarde miles comarcas, paisano Roger Cordero, en formación aeronáutica, siga surcando los cielos. cielos con pájaros de acrobacias. Los rusos son los mejores, ya los vimos en la práctica, para preservar con fuerza la paz y la democracia. El guarico con la cola, volemos sobre la Pascua, pa' que su cielo llanero lance rayo de esperanzas. Las 12 y 19 minutos. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. Los comités locales de abastecimiento y producción socialista, los CLAP. Los CLAP, los CLAP, los CLAP. Amiga, yo te estoy hablando. Alba Ciudad 96.3 FM. Las 12 y 23 minutos. Thank you. cambiar el sistema, removiendo a todos los payasos. Si los políticos no cambian, la destrucción vendrá muy pronto. Hay que cambiar, José, la franja ya le dice por ti. Hay que cambiar, José, la franja ya le dice por ti. Viviendo con tantas promesas y nunca cumplen sus palabras. 12:28. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Hacerte sufrir, no, no me tiempo, te juro, mi amor, que no aguanto más esta separación. Con toda mi alma hoy vengo a pedir perdón. No quiero melancolía, no quiero extrañarte cada noche, cada día. Sé que estuve equivocado y por mis errores ya no estás más a mi lado. Escuchas Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Cultural, cultural, cultural. Las 12 y 32 minutos. Alba Ciudad por la verdad. Calle Hélice de Chacao. En el 2014 fue el centro del fascismo venezolano. Allí aplicaron todos los métodos de contrainsurgencia ideados para perturbar la paz. Este año, el terrorismo reincidió en esa zona contra una institución del Tribunal Supremo de Justicia, la Dirección Ejecutiva de la Magistratura. Se trataba una vez más de una concentración pacífica. Antes habían agredido a un equipo reporteril del Canal 8, al que intentaron despojarlo de su cámara. Y es que el plan era ir al centro de Caracas con el apoyo de la mediática internacional. Hechos que habían sido planificados 3 semanas antes en la sede de la Juventud de Primero Justicia de Chacaito.

que el sol te está quemando, mira que la tierra se está moviendo y tu corazón mal palpitando. Mira que el viento está revuelto, mira que el sol te está quemando, mira que la tierra se está moviendo y tu corazón mal palpitando, y tu corazón mal palpitando, y tu corazón mal palpitando. Las 12 y 47 minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM. Hay gente que cree en la existencia de Dios. Hay gente que cree que no existe. Yo creo que Dios existe. O por lo menos hay algo grande en este universo, que es el amor y la energía con la que nos comunicamos con los demás, que para mí es Dios. Dentro de todo el dogma de las religiones hay una gran pregunta, que es la muerte. ¿Qué pasa después de que morimos? ¿A dónde vamos? ¿Si vamos a alguna parte o simplemente nos entierran y listo? Mi padre hace más o menos un tiempo, entre un año y medio, dos años, falleció. Y yo prefiero pensar, antes que pensar que esté en el cielo con ángeles y todo este cuento, que puede ser fantasía o no, digno de cada quien, yo lo respeto. Prefiero pensar que la energía que era mi padre se convirtió en algo más grande en alguna parte del universo y le está haciendo el bien a otros seres como los que estamos en este planeta, porque hay que pensar que no estamos solos. Yo estoy clarísimo que solo no estamos. Le hice esta canción a mi papá, se llama Aunque no me puedas ver, en homenaje a que se fue al cielo, al universo, a algún planeta fuera de este. Cierra los ojos, aprieta fuerte y abrázame como si fuera siempre. El mismo tiempo, la misma gente, y abrázame como si fuera siempre. Como si no te fueses a ningún lugar, aún no te has ido y no te quiero esperar. Donde yo esté, estará tu hogar, aunque no me puedas ver. La vida es una estación de trenes, años son el vagón de quienes nacen siendo pasajeros inocentes de lo que encima se les viene. Al pasar los torniquetes, la muerte marca los tiquetes, sin dar convención de viaje infinito por encima de sus rieles. Infieles celestiales, cristianos, mundanos, llenos de arrepentimiento, malvados sin deparo, libres, condenados, amos y esclavos, creando historia, dando relato, tropiezo tras pie, caída cima, acompañando al invierno, verano, primavera, la pena de la espera, rutina de un día cualquiera, ceguera, sordera, defecto, virtud de día, mil ataúdes, la tumba, la muerte, te me presento, me sé que tal ego complejo, sentir latiendo corazón, te son pasión de ser, amanecer, atardecer, entristecer, desfallecer, enroquecer por el placer, soñar con ser un ave que se encuentra en pleno vuelo y poder tocar la mano de quienes se fueron para siempre al cielo. cierra los ojos, aprieta fuerte y abrázame como si fuera siempre. El mismo tiempo, la misma gente, y abrázame como si fuera siempre. Como si no te fueses a ningún lugar, aún no te has ido y no te quiero esperar. Donde yo esté, estará tu hogar. Si existe Dios y existe el cielo, y si de verdad Cristo vive el tiempo que a mí no me diste, dáselo a los serafines. Que seguro en algún sueño me susurra tu enseñanza, la que me hizo falta cuando estaba vivo y con templanza. A pesar que las distancias están dejando su huella, prefiero pensar que me proteges de alguna estrella. La luna de Panamá, los ángeles deambulas, y que de vez en cuando a mi corazón te muda, que aclaras mis dudas y que me das luz y estoy a oscuras. Soy el fruto de tu ser, tu semilla, soy el legado, un error en el pasado, un milagro de la vida, las lágrimas derramadas de dos seres que se amaron, que gracias a mi presencia deben mantenerse unidas después de la disyuntiva, de que no hay alternativas y que la luz de tu prisma ya se encuentra en otro plano, porque no recuerdo haberlo dicho, papá, yo te amo. Cierra los ojos, aprieta fuerte y abrázame como si fuera siempre. El mismo tiempo, la misma gente, y abrázame como si fuera siempre. Como si no te fueses a ningún lugar, aún no te has ido y no te quiero esperar. Donde yo esté, estará tu hogar, aunque no me puedas ver. Las 12 y 51 minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Y 54 minutos. El orgullo de ser venezolano lo vives con nuestra música tradicional. En Alba Ciudad, 96.3 FM.

Alba Ciudad, 96.3 FM, la 1 y 17 minutos. ¡Olé! ¿Qué piensa la muchacha que pila y pila? ¿Qué piensa el hombre torvo junto a la vieja? ¿Y qué dicen campanas de la capilla? En sus notas que tristes parecen quejas. ¿Qué piensa la muchacha que pila y pila? ¿Qué piensa el hombre torvo junto a la vieja? ¿Qué dicen campanas de la capilla? En sus notas que tristes parecen quejas. Y esa luna que amanece alumbrando pueblos tristes, que de historias, que de penas, que de lágrimas me dice. Y esa luna que amanece alumbrando pueblos tristes, que de historias, que de penas,

Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. La 1:25. Con OEA o sin OEA, continuamos la pelea. El héroe cubano Gerardo Hernández Nordelo, vicerrector del Instituto Superior de Relaciones Internacionales Raúl Roa García y miembro de la Red de Intelectuales, Artistas y Luchadores Sociales en Defensa de la Humanidad en Cuba, internacionalista y caricaturista, estuvo privado de libertad en la prisión de Victorville, California, siendo 5 los cargos presentados en su contra por presunta conspiración, espionaje, perpetrar instalaciones militares estadounidenses, infiltrarse en grupos anticubanos radicados en Miami y haber participado para derribar 2 aeronaves del grupo terrorista Hermanos al Rescate, que violaron el espacio aéreo cubano el 24 de febrero del año 1996. El Tribunal Federal de la Florida lo sentenció el 14 de diciembre de 2001 a que cumpliera 2 cadenas perpetuas más 15 años de prisión, pero gracias a un acuerdo humanitario entre Estados Unidos y Cuba, siendo liberado el 17 de diciembre del año 2014. Un año más tarde, el 5 de mayo, Gerardo Hernández Nordelo estuvo en Venezuela agradeciendo la solidaridad y el apoyo que le ha brindado nuestro pueblo. Gerardo Hernández, 6 años, 3 meses y 4 días en prisiones del imperio por defender a nuestro pueblo de terroristas que históricamente han actuado con total impunidad desde el territorio de Estados Unidos, un país que dice estar en guerra contra el terrorismo, pero para el cual obviamente existen terroristas buenos y terroristas malos, cumpliendo un viejo anhelo que es estar aquí agradeciendo al pueblo venezolano el apoyo y la solidaridad con la que nos acompañó por estos 16 años en prisión. Gracias. Entre sus merecidos reconocimientos se encuentran la medalla conmemorativa del aniversario 160 del natalicio del apóstol, conferida por el Museo Casa Natal de José Martí, distinción Pensar es Servir, la Rosa Blanca y un busto de José Martí, otorgados por el Centro de Estudios Martianos. Recibió además piezas fundidas en bronce que constituyen réplicas de la pluma de José Martí. Además, el 5 de mayo de 2015 recibió la Orden Libertadora y Libertadoras de Venezuela en su primera clase, de manos del presidente Nicolás Maduro, por su honorable ejemplo a la humanidad. La revolución bolivariana resiste y continúa su avance. El pueblo humilde y la mayoría que Chávez rescató de la miseria, proclamamos hoy, como en su tiempo lo hicieron los cubanos. Con OEA o sin OEA, continuamos la pelea. El intervencionismo, no me voy a quedar callado. No nos vamos a quedar callados de brazos cruzados. Frente a la agresión del secretario general, de este traidorcillo, ¿no?, de este inepto llamado Luis Almagro, Venezuela no se va a quedar de brazos cruzados ni callada. Vamos a roncar y a roncar duro desde la Venezuela de Bolívar. Es la Venezuela de los libertadores y nadie amenaza a Venezuela, menos esta basura de ser humano, llamado Luis Almagro. Basura, le dije. En defensa de nuestros derechos, en contra de la injerencia gringa y de la OEA, no te quedes en tu casa. Sé como ellas y ellos. Este 19 de abril, como hace 207 años, nosotros, el pueblo, iremos a la calle defendiendo la libertad, nuestra independencia, la soberanía y la paz. Los patriotas en la calle diremos una vez más no a la violencia. Le diremos no a la guarimba, no al terrorismo. Le diremos no a quienes quieren regalar la patria. Estaremos en la calle para defender nuestra revolución. Porque abril es el mes de las grandes victorias. Por la Constitución. Por la democracia. Por el amor a Chávez y a Maduro. ¡Te esperamos en la Bolívar! ¡Que viva la revolución! ¡Que viva revolución! Alba Ciudad por la verdad. El presidente de la República, Nicolás Maduro, presentó una serie de videos con pruebas autorizadas por la Fiscalía y el Poder Judicial, demostrando que dirigentes del alto nivel del partido Primero Justicia estuvieron detrás de la organización de los hechos vandálicos tras la marcha del 8 de abril en Caracas, en donde fue incendiada la dirección ejecutiva de la magistratura en Chacao por jóvenes que recibieron 300.000 bolívares por realizar actos vandálicos, según la propia confesión de uno de ellos, Guido Rodríguez. Otro de los jóvenes, uno de los morochos Sánchez, señaló a Carmelo Zambrano, secretario de la Organización de la Juventud de Primero Justicia en Caracas, de ser el organizador de los disturbios. Bueno, yo hace tiempo trabajé con Primero Justicia juvenil, que hay en Chacaíta. Entonces siempre me consigo que sea al morocho y a los morochos. Pues. Y me propusieron que fuera la marcha del día de hoy y que quemara, hiciera actos vandálicos, pues. Y que me van a pagar 300.000 bolívares. Y yo los recibí. Adelante con el video testimonio de uno de los denominados morochos. Adelante. ¿Quién da la directriz? ¿Qué es lo que se va a hacer en las marchas? Carmelo Zambrano se comunica con Tomás Guanipa. Tomás Guanipa le baja línea a Carmelo Zambrano para ejecutar los hechos. Aparte de eso, Carmelo es el que baja el dinero a las bases para que se comprar agua o hacer actividades de protesta. Estuvieron allí, él entregó un dinero en la sede de Primero Justicia en Chacaíto, le entregó dos cajas. A tres personas con mal aspecto, a tres personas que no eran del partido de Chacao, y las tres personas que él entregó el dinero sí estaban aquí presentes. Alba Ciudad 96.3 FM, somos paz, somos cultura. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad 96.3 FM. A Venezuela bonita. Inocente y se divierte, su magia vuela en el pasto, la gente se alegrará. Un artista con un lazo de capitán que defiende. Pelusa, no sé lo que quieren de vos, tus enemigos se muerden. No se resiente, te espera con un grito caliente. Con un grito caliente. Con un grito caliente. vacila buscando. Pelusa es inocente y se divierte. Su magia vuela en el pasto. La gente se alegrará. Un artista con un lazo de capitán que defiende. Pelusa, no sé lo que quieren de vos. Tus enemigos se muerden. Oh, oh. Tu gente no te cuestiona, no se resiente, te espera. Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1:36. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad, 96.3 FM. Ese bravo pueblo que hoy defiende a su bandera. Camino entre sus senderos, montañas y carreteras. La tierra de Simoncito, la cuna de Alí Primera. El barro en mis zapatos por la lluvia en Venezuela. Mi patria guerrera, hoy más que nunca te siento viva. Aunque quieran desprestigiar tu grandeza positiva. La cuna de los gigantes que por ti dieron sus vidas. Por defenderte hasta la muerte, mi Venezuela querida. Que viva Venezuela, mi patria bolivariana. Aquí está un criollo más que viene de tierra plana. Más criollo que un anzuelo ensartando una cachama. Inspirado en el cantío de pájaro en la sabana. Que viva mi patria, la alpargata y el sombrero. Que viva el contrapunteo en la voz de los copleros. Que viva la alpargata y el sentimiento llanero. Que viva de la república el campesino rapero. Cuando Bolívar. Ooh. de mi tierra, nación de mi corazón. Llevo la música en mis venas con una sola misión: representar a mi bandera con orgullo y bendición. Defender a capa y espada con vozarrón y pulmón. Esta es la canción que nos devuelve la fuerza con alegría y esperanza. Y no queremos tristeza. Por la paz de nuestros hijos transitamos el camino. Nuestros viejos y mujeres, esto es por ti, campesino. Tres colores, ocho estrellas, un escudo más un canto. Mil historias que contar en las voces de tanto que se sienten orgullosos del país que los desvela, de la música de barrio, República Venezuela. A Venezuela, mi patria querida, en esta nación llevo la historia de mi vida. Venezuela, mi patria querida, que la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Venezuela, mi patria querida, en esta nación llevo la historia de mi vida. Venezuela, mi patria querida, que la libertó mi hermano fue. No. A Venezuela, mi patria querida, en esta nación llevo la historia de mi vida. A Venezuela, mi patria querida, que la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. A Venezuela, mi patria querida, en esta nación llevo la historia de mi vida. A Venezuela, mi patria querida, que la libertó mi hermano fue. No. Desde lo más criollo del mapa, desde la República, man, campesino rap. La 1:42. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Aquí tus manos de obrero, tu voz de trueno, tu gesto de niño travieso, tus labios de padre, tu abrazo de abuelo, tus pies de guerrero. Aquí siempre, aquí tú, para siempre. Buenos recibimos tu legado, comandante de la esperanza, ardiendo en llama viva, incendiando las palabras que buscamos para llamarte comandante. Cabalgas al lomo de historia por nuestra América y te fundes con nuestras canciones. Hoy te enarbolas al viento como bandera, en mástil de nubes al bueno, y estás presente. Fire. hasta siempre, comandante. Hasta siempre, comandante. Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1:46. Alba Ciudad, 96.3 FM, la 1:50. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Amalargue, cantaré, Junín, La Paz, San Rafael y San Martín, Mendoza. La reina se me va a poner pituca. Y después vienen los cerros, nos fumamos manzatuca como una vendimia, pero más contemporánea. Te vas a acordar del vino en la resaca de mañana. El pasado que sale con repetición. Acá el golpe cuyano haciendo mansa canción. Prendido fuego como el barlo en año nuevo. Con las 17 pibas en los vestidos de flashero. Aguantamos los trapos hasta que termine, hasta el final. Y pateamos desde el parque, sale parte en capital. Y se sabe que los pibes están al tanto, por eso se reúnen los que saben. No seas tonto, nos ponemos fino. Se lo perdió el que no vino. Bienvenidos, compadres, a la celebración del vino. La 1:54. El orgullo de ser venezolano lo vives con nuestra música tradicional. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Apareció en el jardín, revoloteando sus alas desde la hoja fresca, color a jazmín. Un niño quiere matarla, pero ella le huye para no morir. Soy mariposa que vuelo, alegre en la primavera, Vuelo y vuelo en los jardines donde hay flores frescas que lucen tan bellas. La lluvia las pone lindas y las mariposas corretean en ellas. De este jardín tan bonito, no te vayas, mariposa. Si tú lo dejas solito, marchitas toditas se pondrán las rosas. Morirán acongojadas, muertas de tristeza, toditas sus rosas. Se quedan las rosas tristes, más triste me quedo yo. Voy a seguir mi sendero entre la brisa fresca, buscando el olor. Vendrán otras mariposas que ellas con su afecto revivan la flor. Vuelve mariposa linda a tu jardín florecido, para tenerte en mis manos y tocar tus alas y jugar contigo. Para tenerte en mis manos y tocar tus alas y jugar contigo. Volver en la primavera al jardín encantador y quedarme entre las rosas oliendo el perfume de la mejor flor. Entre sus pétalos frescos estaré volando, llena de esplendor. Mariposita bonita, que llegaste a este jardín. La primavera te trajo y ahora te marchas muy lejos de aquí. Los pétalos de las flores se entristecen todos viéndote partir. Me aprisionan las alas, no voy a poder volar. Tampoco podré marcharme estando prisionera en este rosal. Yo picaré las cayenas y las margaritas para respirar. Antes de irte muy lejos, cubriremos tu salida. Aunque estando adormecidos los lindos claveles, las lindas rositas, solo quedan por cerrarse las cayenas dobles y las margaritas. La 1:59. Las calles y avenidas surcan la gran ciudad, pero ellas no son nada sin su gente. Gente. Tú eres protagonista de Alba Ciudad. Tú haces la revolución de la conciencia, revolución cultural. Vamos, gente de mi tierra, luchemos. El ministro para las comunas y movimientos sociales, Aristóbulo Isturiz, hace la convocatoria a todo el pueblo venezolano a la gran movilización nacional Todos a Caracas, este miércoles 19 de abril, en defensa de la paz y la soberanía de nuestra patria. Yo quiero invitarlos, 19 de abril, vamos a estar todos en la calle, con dos grandes marchas, una que va a arrancar desde el oeste de Catia, y allá vamos a arrancar del rincón del taxista hacia la Plaza Venezuela, y otra va a arrancar de la bandera hacia la Plaza Venezuela, y nos vamos a concentrar en el corazón de Caracas, en la Plaza Venezuela, a reafirmar nuestra defensa de la independencia, el compromiso con la patria, el compromiso con Chávez, el compromiso con Bolívar, el compromiso con nuestro pueblo. Y desde allí vamos a enviar un gran mensaje al mundo entero. Vamos a decir que rechazamos la injerencia extranjera en Venezuela. Vamos a rechazar la actuación del señor Almagro al frente de la OEA. La injerencia en Venezuela está en pleno desarrollo. Vamos, gente de mi tierra. Vamos, gente de mi tierra. Alba Ciudad por la verdad. Para el día 6 de abril, la derecha convocó a una concentración en Altamira, la cual llamaron tranca contra el golpe de Estado. Concentración que después intentaron desviar y, según ellos, llegarían a la Defensoría del Pueblo, justo donde el chavismo se concentraba en defensa de la Constitución. Una marcha parecida a la que realizaron el pasado 11 de abril de 2002 y gracias a los cuerpos de seguridad impidieron su paso. El vicepresidente Tarek El Aissami realizó unas declaraciones en la cual denuncia públicamente a un dirigente de la derecha, quien fue el responsable de difundir la convocatoria a todas las redes y así alborotar y alebrestar a esa derecha terrorista. Circularon por distintas redes sociales, especialmente por cuentas de dirigentes de la derecha venezolana, en este caso la cuenta de un diputado de la derecha, Tomás Guanipa. Lo denunciamos con nombre y apellido. Publicó en sus redes y luego fue replicado en otras cuentas una convocatoria ilegal, inconstitucional, que partía desde 7 puntos distintos de la Gran Caracas y que tenía como propósito final la concentración en el distribuidor Altamira. Esta es la convocatoria, presidente, que ellos tenían, llamada Tranca contra el Golpe de Estado. En sí, la convocatoria es cínica, inmoral. La crónica de un fracaso anunciado culminó con el saqueo de una institución educativa. Al Liceo Gustavo Herrera lo tomaron para descargar la rabia de quienes, frustrados, una vez más, no pudieron tumbar al gobierno. La batalla final no fue en Miraflores, como aspiraba primero Justicia y Voluntad Popular, vanguardia terrorista de la oposición venezolana. Alba Ciudad, 96.3 FM, somos paz, somos cultura. Los cultores de la patria te convocan a salir a la calle este 19 de abril a defender nuestra revolución. Mi nombre es Armando López y en nombre propio del trovador de Vargas como cantautor de la revolución envío mi saludo especial, pero bien enorme y amoroso a todo el pueblo de Caracas y también para invitarle pues junto a los cantores de la patria que este 19 asistan a esta gran marcha que es importante, donde vamos a defender el legado de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías, el comandante eterno gigante que nunca olvidaremos y jamás permitiremos que nos quiten la patria nuevamente. Te esperamos este miércoles. Vamos todos a defender la paz y los logros de nuestra revolución. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 2 y 4 minutos. Muy buenas tardes, les saluda Davis Tobar. A continuación, Alba Ciudad 96.3 FM presenta la reposición del programa Con Amorín de Venezolana de Televisión, con la participación del ministro del Poder Popular para la Cultura, Adán Chávez. Buenas tardes, muy buenas tardes. Iniciamos con Amorín y así nuestra editorial. Los secuaces de la barbarie han decidido establecer el terror como agenda en nuestro país. Ya son innumerables los daños perpetrados contra la República. Desde bienes públicos hasta comercios privados han sido víctimas de la violenta conducta de sectores que para nada podemos calificar de dirigencia política y mucho menos nacional. Su accionar no va de la mano con las prácticas democráticas de cualquier país civilizado. Por lo evidenciado durante la Semana Santa, podríamos calificarlos, sin temor a dudas, como grupos terroristas al servicio de intereses extranjeros. Grupos terroristas que en nada se diferencian de los que hoy atacan la paz en Europa o Medio Oriente. Grupos terroristas que se financian con oscuros fondos venidos de carteras internacionales. Grupos terroristas que tienen la bendición de grandes corporaciones mediáticas enfiladas a construir una visión distorsionada de Venezuela frente a los ojos del mundo, para así accionar desde la gran burocracia cosmopolita muy bien pagada en dólares. La Real Academia Española define el terrorismo como la dominación por la sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror, o la acción criminal de bandas organizadas que, reiteradamente y por lo común, de modo indiscriminado, pretenden crear alarma social con fines políticos. Visto estos conceptos de terrorismo, me pregunto, le pregunto, ¿no es esto lo que actualmente realizan estos focos violentos en nuestro país? Quizás a usted y a mí también el término suene duro, severo, pero a la vista de los acontecimientos y sus actuaciones, y con estricto rigor, creo, de manera personal, que es el término correcto para definir a estas bandas pagadas para infundir terror en nuestra sociedad. No podemos calificarlos de actores políticos, ya ni siquiera de guarimbero. Son terroristas y como tal actúan. Vamos a ver una parte de los videos que presentara el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en alocución el día de ayer sobre estos personajes y las pruebas aprobadas por el Ministerio Público que se han venido cayendo esas máscaras alrededor de estas actuaciones terroristas. El video. Este año, el terrorismo reincidió en esa zona contra una institución del Tribunal Supremo de Justicia, la Dirección Ejecutiva de la Magistratura. Se trataba, una vez más, de una concentración pacífica. Antes, habían agredido a un equipo reporteril del Canal 8, al que intentaron despojarlo de su cámara. Y es que el plan era ir al centro de Caracas con el apoyo de la mediática internacional. Esos medios no reflejaron estas imágenes, hechos que habían sido planificados 3 semanas antes en la sede de la Juventud de Primero Justicia de Chacaíto. Yo hace tiempo trabajé con Primero Justicia Juvenil, que hay en Chacaíto. Entonces siempre me consigo que sea al morocho y me dije a los morochos, y me propusieron que fuera la marcha del día de hoy y que quemara, hiciera actos vandálicos, y que me van a pagar 300.000 bolívares. El secretario juvenil de Primero Justicia, junto a su hermano gemelo, es el encargado de la captación de los jóvenes para los actos vandálicos. Así funciona esta estructura terrorista. Carmelo Zambrano, de la repartición del dinero a los reclutados, luego de recibir las líneas de la Dirección Nacional de Primero Justicia. Carmelo Zambrano se comunica con Tomás Guanipa. Tomás Guanipa le baja línea a Carmelo Zambrano para ejecutar los hechos. Aparte de eso, él es Carmelo, es el que baja el dinero a las bases para que se comprar agua o hacer actividades de protesta. Estuvieron allí, él entregó un dinero en la sede de Primero Justicia en Chacaíto, le entregó 2 cajas a 3 personas con mal aspecto. Me propusieron que fuera la marcha del día de hoy y que quemara, hiciera actos vandálicos y que me van a pagar 300.000 bolívares. Quemadas, casetas del metro de Caracas, la Dirección Ejecutiva de la Magistratura en Chacao, el Cebal en Barquisimeto junto a 6 vehículos, la clínica móvil de la Misión Nevado, atacados 25 comercios privados entre Guarenas y Guatire, 11 locales comerciales en Lara, 15 comercios privados destrozados en Los Teques, junto a un módulo de Barrio Adentro y un Mercal. Esto unado a la transgresión, a la profanación del cementerio de la misma ciudad para incendiar los ataúdes en plena calle. La sede de PDVSA en Carabobo, sede del Partido Socialista Unido de Venezuela en Tovar, Estado Mérida, residencia del gobernador del estado Zulia, sistema de alumbrado y vallas publicitarias en la autopista de Prados del Este, el campo de golf de Valle Arriba, el teatro móvil del estado Miranda, Instituto Nacional de Nutrición, la Biblioteca Pública de San Agustín. Y así, la infame lista de destrozos continúa. Esto sin contar los asesinatos cometidos por estos grupos del terror. Afortunadamente, Venezuela hoy sigue siendo un pueblo de paz, un pueblo noble. La mayoría de los que hoy convivimos en esta patria condenamos el terrorismo. Chavistas, opositores, independientes, todos seguimos apostando por la relación armónica y nos aferramos a una agenda de sana convivencia, de felicidad, de amor, de paz. Los que hoy pretendan convertirnos en Colombia o en México no podrán. En esta tierra